tiempo que nos vemos y me dices que mañana. Hace tiempo que nos vemos y me dices que mañana. Al otro día te veo, pero no me dices nada. Al otro día te veo, pero no me dices nada. Cuando yo te pregunto, tú me dices que mañana. Y cuando yo te pregunto, tú me dices que mañana. Al otro día te veo, pero no me dices nada. Al otro día te veo, pero no me dices nada. Ay, que me quieres, que no me quieres. Que si me quieres, que no me quieres. Pero si quieres, sigo velando. Y mientras tanto, sigo esperando. Baila todo Santa Fe. Solo de plata. Y esto va dedicado con mucho sentimiento y cariño para la gente de Carcarañá. Hace tiempo que nos vemos y me dices que mañana. Hace tiempo que nos vemos y me dices que mañana. Al otro día te veo, pero no me dices nada. Al otro día te veo, pero no me dices nada. Y cuando yo te pregunto, tú me dices que mañana. Y cuando yo te pregunto, tú me dices que mañana. Al otro día te veo, pero no me dices nada. Al otro día te veo, pero no me dices nada. Que me quieres, que no me quieres. Que si me quieres, que no me quieres. Pero si quieres, sigo bailando. Y mientras tanto, sigo esperando. Querida gente de Rincón Santafesino, a bailar con Sudo de Plata. Por favor, Beto Ticera. Son de fuego tus ojos y también tu sonrisa. Tus cabellos tan suaves vuelan a compás de la brisa. Niña tan primorosa, eres como una diosa. Y de todas las cosas, eres la más hermosa. Yo te quiero cantar. Ah, deja que yo te cante, muchachita, al pie de tu ventana. Deja que yo te cante, muchachita, al pie de tu ventana. ¿Qué será? Chao.